hay unos trabajadores que tienen más de un año que se les está ordenando sus saberes. Sabemos que tienen sus recargas familiares y ellos, bueno, por el proceso de nombramiento que se viene dando, muchos de ellos no toman ¿cómo le podría decir? Acciones legales, porque al parecer este es uno de los requisitos que lo piden, ¿no? El proceso de nombramiento, y también porque el gerente muchas veces está la represalia con los trabajadores. Mire, hay en el caso mío, a mí me están debiendo desde mayo del año pasado. Aquí en mis recibos honorarios consta que en el mes de diciembre yo recibí parte de mi pago de 62 soles con 50 céntimos, ¿no? Y es por eso que también presento esta denuncia, porque no es como de pagar todo, no les pago todo completo, ni la mitad del sueldo. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación? Un promedio de 30 trabajadores, sino que no vienen porque, por lo mismo que yo le digo, que la vez preferente tomar represalia con los trabajadores y ellos tienen miedo a venir.